todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo estamos en directo en los puntos habituales, bien lo sabes tú. En la Orogeita Masaspi Irratia, en el 97.0 de la FM. Saludos para quien nos escuche por ahí en directo. También en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM, desde cuyos estudios estamos emitiendo, desde los estudios ubicados en la calle Buen Pastor de Luchana, Baracaldo, aquí en Vizcaya. Por supuesto, emitiendo también a través de internet, en las webs de nuestras emisoras, también en nuestra página web, lamiradanegra.com. Y saludos a aquellas radios, a aquellas emisoras que nos remiten, a aquellas plataformas que puedan hacer llegar algo más lejos este programa de radio. Web Orfeo, que lo hacía en su día, no sé si lo sigue haciendo, hace tiempo que no hablo con Carlos. Si me escucha, pues le mando un saludo, que me acuerdo de él. Radio Aguilar, donde también estamos. Y había algunos puntos más, pero ya digo, hay gente con la que luego, a medida que pasaba el tiempo, pues tienes un contacto puntual, luego no puedes seguir todo lo que se hace. Pero en definitiva, que si tienes alguna forma de que este programa llegue a más gente y la utilizas, se agradece y el programa está a tu disposición. Gracias por estar ahí también en la escucha. Y comenzamos. La pasada semana, en el último programa, entrevistábamos a la gente de Pólvora, ya que estarán presentando volumen 11 aquí en directo en la Sala Gruz de Portugalete este próximo sábado, día 8 de noviembre, y no lo harán solos, así que vamos a acordarnos también de la banda que vendrá junto a ellos, los asturianos Leather Boys. Estarán acompañando a Pólvora en ese concierto del 8 de noviembre en la Sala Gruz de Portugalete, una banda asturiana de hard rock muy muy clásico y que lo hacen fantásticamente. Ya les hemos podido ver en directo en alguna ocasión y están además de actualidad porque tienen nuevo single, Sonic Love, un tema que formará parte del próximo trabajo discográfico de la banda. Llevará por título Lysergic Motel y verá la luz el próximo día 20 de febrero a través del sello de Fish Factory. Puedes ver el videoclip del tema si lo buscas por internet. Nosotros aquí en el programa lo que hacemos es hacer llegar hasta ti de la mejor manera posible, y esperemos que suene muy bien el audio de este tema. Sonic Love, lo nuevo de Leather Boys desde Asturias, acompañando a los valencianos Pólvora este próximo sábado 8 de noviembre en la Grup de Portugalete. We'll be right back. Leather Boys desde Asturias. Buen cartel de dos bandas de hard rock fantásticas. Pólvora en castellano, Leather Boys en inglés. Creo que un fantástico cartel para el próximo sábado en la Gruz de Portugalete. Pólvora más Leather Boys. Seguimos con rock duro, ahora pasándonos al ámbito internacional, con el nuevo single de Airborne. En este año 2025 se ha puesto sequía al silencio de nuevos temas por parte de los australianos, y lo hace con este Gucci, que es el título de ese nuevo tema. Además, con ellos se han anunciado fechas de Airborne, que les traerán por nuestros escenarios: el 24 de marzo en la Sala Rasmatas 1 de Barcelona, el 25 de marzo en la Riviera de Madrid, y el 27 de marzo del próximo año 2026 Airborne estarán en la Sala Santana 27 de Bilbao, haciendo atronar sus viejos temas y seguramente también uno nuevo como este Gucci, el nuevo single de Airborne, sonando para ti en La Mirada Negra. single que les vuelve a hacer subirse a los escenarios donde siempre han demostrado ser bestiales, la gente de Airborne. Así de potente suena este tema. Seguimos de un concierto que vendrá ya para el año que viene, o sea que nos queda tiempo para digerirlo, para hacer planes, para intentar no perdernos esa fecha de Airborne, por lo que a nosotros respecta, sobre todo aquí en Bilbao, pero vamos a ir a un concierto que tendremos mañana mismo en la Group de Portugalete. Si llegamos a tiempo y te apetece asistir, no te pierdas, si te es posible, la actuación de este fenomenal músico, Mike Ross, con The Mike Ross Band, en este caso con una influencia más blues. Hablamos de un músico británico experimentado, amante del blues y de las raíces profundas americanas, y que lo hace fantásticamente. Viene presentando este último trabajo discográfico de título Electric Smoke 2, y concretamente vamos a compartir contigo Wasting Time. Mañana, día 6 de noviembre, jueves, estará en la sala Group de Portugalete. Insisto, cita recomendada, si es que llegamos a tiempo. Hay tantos conciertos que a veces alguno como este lo teníamos que haber movido antes. No hemos llegado, pero sí llegamos por lo menos a poder anunciarlo antes de que se realice. Lo que no sé es cuándo escucharás todo este programa de radio. Ojalá alguien que esté ahí lo escuche y le apetezca pasarse por la tarde-noche por la Group de Portugalete este próximo 6 de noviembre. Move along, you got no reason to be here. And I know I shouldn't keep running, but I can't sit still. There's no beat, no pulse, no signs of life, if you will. I've been shattered. Forgive me. Feels like everybody's only out to deceive me. And I know it isn't really helping, but I can't sit still. This is no kind of surrender, but it sure does give me a thrill. Your dreams as much as Como te comento, el programa que escuchas corresponde al día 5 de noviembre del 2025. Lo estamos haciendo en directo, como es habitual. Y mañana, día 6 de noviembre, estará actuando Mike Ross con su banda, The Mike Ross Band, en la Grut de Portugalete. Lo digo porque, claro, evidentemente, en estos tiempos, con las tecnologías, con los podcasts, con los programas que dan a tu disposición para que lo escuches cuando mejor te venga, pues mucha gente es posible que nos escuche ya después de la fecha. Pero si nos escuchas en directo, que también alucino con la cantidad de gente que nos seguís escuchando en directo, que por lo menos me decís que lo intentáis, a veces escucháis un rato, a veces el programa entero, pero siempre hay alguien ahí. Pues bueno, si llegamos a alguien y mañana le apetece pasarse por la Grup, pues parece que hay un buen concierto de música programado con el de Mike Ross Band. Vamos con otro músico al que veremos en la Grup de Portugalete, concretamente a Kiko Loureiro, conocido por su trabajo con Angra, por su trabajo con Megadeth, también con una brillante carrera en solitario. Y como Kiko Loureiro, se presentará el próximo día 22 de noviembre en la Sala Grup de Portugalete. Antes, el 20 de noviembre, pasará por la Sala Rasmatas 3 de Barcelona. Y el 21 de noviembre estará en la Revi Live de Madrid. Al margen de que por lo menos se promete que habrá algunos guiños, habrá temas tanto de Angra como de Megadeth, por supuesto que también defenderá su carrera en solitario. Y el último trabajo que Kiko Loureiro nos ha dejado es este Theory of Mind, en el cual encontramos canciones como es el caso de este Mind Rise que ya disfrutamos contigo. We'll be right back. Fabuloso músico Kiko Loureiro. También lo es Alberto Rionda y sus Avalanche, con los cuales estará actuando en esta gira de 30 aniversario que le está llevando por muchos lugares el próximo día 8 de noviembre en De Sorchis Orkuncha Factoría en Bilbao, en el antiguo Gasteche de Zorroza. Bueno, el Gasteche de Zorroza, se le sigue llamando todavía Gasteche de Zorroza. Hasta ahí llegará esta gira del 30 aniversario de Avalanche, que se anunció además con la incorporación de Ramón Laje. No supongo que en todas las fechas, no, por lo menos en el cartel aparece. Ahora le preguntaremos al propio Alberto Rionda si todo va como es debido, y enseguida estamos hablando con él y entrevistándole por este 30 aniversario, por este concierto y por el recopilatorio que lo conmemora, un recopilatorio en el cual se han regrabado canciones de toda su discografía, y bueno, creo que se le ha dado un nuevo toque realmente fabuloso. Así que vamos a ir con uno de ellos, con este Cambaral. Escuchamos la música de Avalanche. Te recordamos que este próximo sábado, 8 de noviembre, están en De Sorchis Orkuncha Factoría en Bilbao, y disfrutamos, como no, de su música. 30 aniversario de Avalanche, sonando Cambaral. Y ahora toca su fin, aunque quiera vivir. De fabuloso suena este Cambaral unos cuantos años después de que se registrara de forma original en aquel Llanto de un héroe, y así lo hace la actual formación de los asturianos Avalanche, que con este álbum de 30 aniversario conmemoran 30 años de carrera brillante, convirtiéndose y siendo uno de los pilares pues del heavy metal hispano durante estas tres décadas. La banda llegará este próximo sábado a Bilbao, a la sala de Sorchi Sorkuncha Factoría, motivo por el cual, y también porque están de actualidad con este recopilatorio y porque siempre es buen momento para charlar con nuestro interlocutor en el día de hoy, pues están aquí en el programa a través del teléfono. Alberto Rionda, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas, encantado de estar en el programa. Pues bueno, para mí un auténtico placer reconocerte pues todo este trayecto de 30 años, ¿no? Yo no sé cómo lo ves con la perspectiva del tiempo, porque, joder, 30 años son muchos. Y eso significa que nosotros, porque yo me voy a contar, porque tuve la suerte de descubriros con aquel primer trabajo discográfico de La Llama Eterna, pues significa que tenemos algún añito más también tú y yo. Eso parece, ¿no? ¿Se ve con cierto vértigo o cierta responsabilidad también cuando... Pues evidentemente, si hablamos de bandas de referencia del heavy metal, hay que mencionar a Avalanche. Satisfacción también, no sé. Si te dijera que resumieras un poco qué es lo que te inspira a llegar a una cifra tan redonda, ¿cómo lo definirías? Bueno, quizás la palabra que has dicho, satisfacción, ¿no? Sí, uno siente cierto orgullo también del trabajo hecho en estos años, del legado, ¿no?, que hemos podido contribuir a dejar dentro del panorama del metal en castellano, cantar en castellano, y después de cientos o miles de horas de escenario también y de viajes por toda la península y Latinoamérica, incluso alguna vez nos hemos ido a Europa, uh-huh. Y han sido, pues eso, 30 años de, sobre todo, de diversión y de satisfacción, como dices, ¿no?, de haber hecho un trabajo, bueno, pues durante tanto tiempo con la pasión y la dedicación que hemos hecho, ¿no? Claro, realmente la banda, si miramos un poco todo el trayecto, venía de un poquito antes, ¿no?, incluso de 30 años. Lo que pasa es que es verdad que tú más o menos en el grupo entras en el 94, en el 95, y el primer disco, La Llama Eterna, llega en el 97. Podemos decir que esos años previos serían los años cero, ¿no?, y empezamos a contarlo un poco desde mediados de los 90. Sí, hombre, si nos ponemos estrictos estaría muy difícil saber, ¿no?, cuándo empezaríamos, pero sí hemos considerado que ese primer disco de La Llama Eterna puede ser perfectamente el pistoletazo de salida, aunque evidentemente llevamos ya unos años de carretera, de hacer unos pequeños, de hacer sobares y conciertos muy pequeñitos por la zona de Asturias y León, sobre todo. Pero bueno, echando la vista atrás, dijimos, bueno, pues venga, primer disco que lanzamos así de manera profesional, pues vamos a considerarlo pues el pistoletazo de salida, ¿no? Uh-huh. ¿Pudiste imaginar en aquel momento, que yo no sé lo que te encontraste ni cómo fue tu entrada directamente en la banda, ¿no? Pero ¿pudiste imaginar lo que iba a venir después, en el momento en el que por primera vez entras en el grupo, digamos? Bueno, igual conocías a los músicos de antes, pero en el momento en el que entras en Avalanche como tal, ¿pudiste imaginar lo que iba a venir después en alguna medida? Bueno, yo yo no me dedicaba mucho a imaginar, sino que me dedicaba a hacer, ¿no? Digamos que en el momento de entrar me supe que quería ser profesional delante de la música y que mi banda era Avalanche, entonces me dediqué en cuerpo y alma pues al proyecto. Pude conseguir hacerme con un estudio de grabación, Bunker Studios, que fue como el cuartel general de la banda también, donde se grabaron todos los álbumes de la época. Aprendí como productor y como compositor también, me pude desarrollar dentro del proyecto, ¿no?, de ahora. Como guitarrista también, que bueno, la verdad que no estaba imaginando nada más que trabajar, aprender y dedicarme a ello cuerpo y alma, ¿no?, que era como el objetivo, ¿no? Hombre, quería ser profesional de la música, pero precisamente el estilo que en aquel momento tú cogiste por bandera, que fue el heavy metal, recordemos que en los 90 estaba un poco de capa caída y vosotros pilláis como ese resurgir que yo no sé si pudisteis esperar o cómo lo vivisteis en aquel momento, porque llegó esa nueva ola, ¿no?, donde había bandas que ya llevaban de antes, como Saratoga, que aparecían por ahí, Mago de Oz en aquel momento, recordémoslo, Tierra Santa también, ¿no? Llegó un momento realmente brillante que os pilló, no sé si por sorpresa, porque recordemos que para gente como era mi caso, ¿no?, en aquel momento, siendo prácticamente adolescentes, era como la nueva llama, y nunca mejor dicho, ¿no?, la ilusión de ver que había nuevos grupos haciendo heavy metal y haciendo reflotar un estilo que estaba un poquito de capa caída. No sé si pudisteis esperar que llegara ese resurgir en aquel momento. La verdad que cuando empezamos en aquella época sí nos decía todo el mundo eso, ¿no?, que era un mal momento, era un momento de valle. No había relevo generacional para las bandas que habían estado antes que nosotros, tipo Barón Rojo, Bus, New, quizás, ¿no? Y todo el mundo nos decía lo mismo, que a dónde íbamos con ese estilo, que era eso ya nos llevaba, que no iba a ser posible y tal y cual, ¿no? Y es verdad que en aquella época empezábamos también con bandas como comentabas, Tierra Santa, Saratoga, Mago, ¿no? Nosotros éramos como las cuatro bandas, estábamos como incipientes en el momento. Y sí, dimos lugar con el trabajo de cuatro bandas alguna otra también. Pues un resurgimiento del género y ahora todo pasado, pues sí, así lo vemos, ¿no? De que ya quizá no éramos ni conscientes de lo que estábamos haciendo. Un poco la espinita que ha podido quedar, porque claro, yo cuando hablo de vosotros he dicho, claro, heavy metal hispano, por hablar del idioma en el que tratáis, ¿no? Pero realmente no creo que tengáis que desmerecer a bandas que vengan de fuera, pero sí que es verdad, digamos que a veces cuarta, ¿no?, en cierto aspecto, pues como tú has dicho, ¿no?, salir probablemente más a Europa. Pero recordemos que erais un grupo que en aquel momento, también La Llama Eterna sale en inglés, ya antes habíais hecho canciones en inglés. ¿Te hubiera quedado o te ha quedado cierta espinita de que esos pinitos que habéis hecho en inglés hubieran podido tener más repercusión y que el grupo, aparte de Latinoamérica y aparte de lo que es en España, también a nivel europeo, incluso a nivel norteamericano también, hubiera podido tener más repercusión? Bueno, hubiera estado genial, ¿no?, tener esa repercusión que dices, pero la verdad es que, siendo honestos, siempre sentimos que nuestro trabajo se centraba en castellano y los fans, de hecho, así nos lo demandaban, ¿no? Intentamos en inglés en alguna de otra ocasión, estamos orgullosos de esos trabajos también, pero no pusimos toda la carne de asado para el inglés. Probamos así, como te digo, en tres ocasiones, si no recuerdo mal, y alguno tuvo más repercusión que otro, pero realmente nuestra trayectoria se debe al castellano y nuestros fans también ha sido demanda. Entonces, bueno, pinta clavada creo que no, pero sí hubiera estado bien quizás darle un poquito más de repercusión. Y luego han venido, pues creo que son 10 discos de los que se hace de los que se cogen los temas para este recopilatorio, pero un montón de etapas distintas, ¿no? Eso también es algo que os distingue, ¿no? El hecho de decir, claro, ahí, en Avalanche hay un denominador común, que es tu forma de componer, pero desde luego también habría que dividir vuestra carrera en diferentes etapas debido a los diferentes componentes, no solamente vocalistas, ¿no?, pero también, sobre todo también vocalistas, ¿no?, esas diferentes etapas que ha habido. Yo no sé si con el tiempo miras hacia atrás, bueno, no sé si es mucho decirte si tienes alguna etapa favorita, ¿no?, en el grupo, ¿no? O igual es mucho hacer mojarte, ¿no?, teniendo en cuenta que, claro, que es como todos tus hijos, ¿no?, todos los compañeros con los que has compartido, es complicado igual quedarte con un momento. ¿Pero habría alguna etapa donde tú dirías que más has disfrutado o que más entiendes que has plasmado tu brillo como músico de todas las que has tenido, bien sea la primera, ¿no?, o la primerísima, ¿no?, de La Llama Eterna, luego con Víctor García, con Ramón Laje, bueno, ahora mismo con José Pardial, también me parece una época brillante, no sé, cuéntanos si hay alguna que te quedarías con ella. Bueno, llegar. Yep. A nivel artístico creo que me quedo con todas. Pero bueno, si tuviera que elegir una, lógicamente, antes de elegir, me quedaría con la actual, ¿no? Porque, como dices, con mucha partida de esta, pues, encantado, con toda la banda, realmente. Con Dior, con conciertos de Levi Pau, con Nando Campos, con Manuel Ramírez, Ana Ramón, que se ha unido a esta gira de este aniversario. Y la verdad, estamos encantados, ¿no? Ahora mismo. Pero honestamente no me podría quedar con ninguna porque las he visto todas. Eso es, y bueno, José Pardial, que está claro en este recopilatorio que es capaz de abarcar perfectamente cada uno de los registros de anteriores vocalistas, la verdad que es una cosa realmente espectacular. ¿Cómo valoráis o cuándo se os ocurre que para el 30 aniversario, que se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer un concierto, hombre, DVD ya teníais, pero podía, por qué no, hacerse otro DVD en directo, se podía hacer un recopilatorio al uso, se podía sacar un nuevo disco, bueno, se pueden hacer múltiples cosas, se podía contar con múltiples invitados, no sé. Pero la idea es hacer este recopilatorio regrabando temas de todos los discos. ¿Cómo surge la idea y por qué os convence? Bueno, la idea surge principalmente del sello discográfico de Maldito Records, un sello que siempre nos ha apoyado y, bueno, pues un poco después de hablar con ellos, nos sugirieron hacer este disco. Lo vimos bien, lo lanzamos a ellos, lo pusimos a trabajar, disco doble ahí con todos esos temas y digamos que no teníamos una idea concreta, pero fue el sello discográfico quien nos sugirió la idea y dimos por cuenta. Ha sido un poco recurrente, ¿no?, el tema de regrabar temas también en el caso de la historia de Avalanche. Lo que sí que es verdad es que este es el recopilatorio más completo, ¿no?, en todos los sentidos. Recordemos cuando sale, por ejemplo, las ruinas del Edén, pues claro, se intenta un poco en aquel momento adaptar los temas viejos a una nueva etapa que comenzaba, ¿no?, en ese momento. En este caso, tiene también algo de eso, porque también hay unos nuevos componentes y ahora los temas se interpretan de esta manera, pero igual es más completo que todo lo anterior que habíais hecho. Bueno, puede ser, sí, hemos puesto mucha dedicación y mucho trabajo al tema de la preproducción, en que cada músico aporte con su manera de tocar a los temas nuevos, pero sin desvirtuarnos, sin deformarnos demasiado, vamos a decir. Y sí que tenemos algún que otro recopilatorio por ahí grabado, cada uno en su momento tuvo su porqué y su razón de ser. Y bueno, pues sí, esta es una visión de la, digamos, de cómo suenan los temas con la formación actual, cómo los interpretamos, y creo que es un buen broche de oro para este aniversario. Y la verdad que yo tengo que decir que creo que los temas, objetivamente hablando, se mejoran, ¿no? Sobre todo los temas más longevos, pues Juego Cruel, vamos, de todas las versiones que he podido escuchar, incluidas cuando los he visto en directo, en cualquier etapa, me quedo con lo que habéis hecho aquí, que me parece un inicio de disco realmente tremendo. Lo que pasa que tú sabes, no sé si lo sientes así, si como fan de la música también a ti te ocurre, porque como músico es una cosa, pero como seguidor es otra. Y lo que cuesta que la gente, que los fans, se quiten de la cabeza, digamos, la magia de la primera vez en la música, ¿no? Que siempre es como que hasta lo que ha quedado con una producción igual no tan perfecta, como que tiene un encanto que luego, aunque lo vuelvas a retocar, cuesta mucho quitarse esa primera impresión. No sé si tú lo has tenido en cuenta a la hora de regrabar estos temas. Sí, lo he tenido en cuenta desde el punto de vista que sé que es imposible quitarme de la cabeza, o sea, no es el objetivo quitarme de la cabeza ni al fan la versión original. Es un homenaje a esa versión original. Nunca vamos a ni a intentar mejorarla ni a mejorarla, porque es inmejorable la original, vamos a decir. Lo que hacemos es una interpretación, un homenaje, una revisión de la canción, pero siempre respetando la original y sin intentar en ningún momento mejorarla, ni reemplazarla, ni quitársela al fondo de la cabeza. Bueno, a nivel de producción lo que sí que está claro es que hoy en día, por ejemplo, sobre todo en comparación a los temas más antiguos, está claro cómo han mejorado el sonido y la producción de los temas. Yo creo que eso cualquiera lo puede notar. Sí, hombre, claro, la tecnología ha avanzado muchísimo, también la experiencia, ¿no?, que tenemos después de todos los años, y eso ayuda a que el sonido sea, claro, muchísimo mejor. En la época no había esa tecnología, no contábamos, sí, quizás existía tecnología para hacer su pero no estaban al alcance de cualquiera y nosotros teníamos los medios que teníamos en su día, ¿no? Pero hoy en día pues es más, se ha democratizado mucho más todo eso y la tecnología Bueno, si hay alguien que no os conozca, bueno, para que os conozca también, esto es un recopilatorio fabuloso para saber todo lo que ha sido la historia de Avalanche, porque es un repaso cronológico, que no siempre los recopilatorios son así. Vosotros habéis querido que fuera un repaso cronológico del primero al último disco. Sí, pensamos en hacerlo así, en elegir al menos uno o dos temas de cada álbum. Y sí, creo que en algún, si no recuerdo ahora, pero creo que en algún álbum debe haber tres, no recuerdo ahora. Del Llanto de un Héroe hay tres: Torquemada, Pelayo y Cambaral. Eso es, y del primero uno, creo. Sí, del primero juego cruel, sí. Eso es. Pero sí, del resto creo que hemos elegido dos de cada álbum. No ha sido nada fácil más que elegir temas, hemos tenido que desechar temas que también pensamos que deberían estar en el recopilatorio, pero que fue posible incluir por tema de espacio en el propio disco, ¿no? En el que son el doble. Y pero bueno, es una, lo que te digo, un auto homenaje a la trayectoria de la banda, a estos años, a esas canciones, y bueno, pues ahí está, ¿no? Claro, por ser el más reciente, el dilema de los dioses, no sé si se pudo llegar a plantear que, por ejemplo, no entrar en el sentido de que, claro, retocar los temas que has hecho más recientemente están menos retocados que los que has hecho hace bastante más tiempo, ¿no? Pero claro, no sería un recopilatorio completo si el último disco precisamente no aparece, ¿no? En cierta medida. Sí, precisamente el disco original que cantó José Barrial, no creo que fuese justo dejarlo fuera, ¿no? Claro. Entonces sí, elegimos dos temas del último, del Dilema de los Dioses, y sí, le hemos hecho un retoque, pero nada, no hemos cambiado mucho porque era un poco ridículo versionarnos a nosotros mismos, porque los músicos que estamos en el recopilatorio somos los mismos como grabas el disco del Dilema, entonces no tenía mucho sentido cambiar mucho cuando además no hace tanto de la edición de ese disco. ¿Qué criterio habéis seguido para elegir los temas? No sé si habéis tenido en cuenta a los fans, si ha sido idea tuya, si habéis hablado un poco entre todos, porque como tú dices, es que elegir los temas de cada uno de los discos, y encima, claro, los discos pueden estar muy bien todos, pero quedarte con dos temas de cada disco, es verdad que hay algunos que igual aportan luego al repertorio, o han venido aportando más canciones al directo que otros, y normalmente pueden tirar más que los temas que se han ido quedando que los discos que se han ido quedando un poquito más fuera. Pero vosotros, ¿qué criterio habéis seguido para elegir y desechar temas? Como te digo, hemos hecho un listado de temas que pensábamos que deberían estar, intentando que hubiera una representación de cada álbum, ¿no? Canciones de cada álbum. Y al final hemos ido descartando. Lo difícil ha sido ir descartando temas, ¿no? Vamos a decir. Pues igual se han quedado otros tantos fuera, ¿no? De los, no recuerdo si son 20 los que tenemos del disco. Y se han quedado otros tantos fuera, ¿no? Ha sido difícil lo que es descansarlo, ¿no? Bueno, y luego se está haciendo la gira de 30 aniversario y llegó la sorpresa de que Ramón Laje participa con vosotros. En principio yo pensé que podía ser algo puntual, pero definitivamente Ramón Laje está con vosotros en todos los conciertos. ¿Es como un miembro más de la banda, por lo menos en esta gira, o cómo está la situación? Sí, así surgió todo. No estaba ni pensado, de hecho. Coincidimos un día en el estudio de Manuel Ramírez ahí en Galicia con él hablamos, surgió la posibilidad de que cantase el tema de Otra Vida a medias con Pardial. Ahí lo grabó, y una vez que lo grabó le invitamos a participar en el videoclip, que era precisamente ese tema, era el elegido para grabar el videoclip. Ya estaba hecho el guión y todo, y entonces ya se sumó al videoclip. Y ya después de eso ya le dijimos, oye, si te apetece sumarte a la gira y, bueno, rememorar viejos tiempos, accedió, y la verdad que estamos muy contentos de tenerle en esta gira como uno más de la banda, cantándose el show a mano a mano con José Pardial, y encantados de que participe, la verdad. ¿Podría ser el caso, o se pudo haber tratado de que algún otro componente pudiera participar? Lo digo porque, claro, evidentemente con algunos tendrás mejor relación que con otros. Yo recuerdo que con Juan Lozano también habías emprendido algún proyecto, ¿no? Por ejemplo, entiendo que eso significa que había feeling con él. Es decir, ¿podría ser que algún otro componente en algún momento apareciera en un concierto especial, al menos, o de alguna manera? A ver, originalmente no fue la idea, porque esto ya lo intentamos tiempo atrás y no fue posible. Evidentemente, como dices, con cada uno de ellos tengo el feeling que tengo, y personalmente no tengo ningún problema con ninguno, también lo puedo decir, y estaría encantado de que participaran en algún show, pero ya no depende solo de mí, y ya me parecía redundante volver a ofrecerles a todos ellos esa opción. La de Ramón surgió de manera espontánea, vamos a decir, pero no me quise meter en ese fregado porque sé que muy probablemente, aunque a lo mejor algunos me sorprendan, pues no están en ese momento ahora por razones profesionales o por las razones que sean, y no quise yo meterles en ese compromiso, vamos a decir, ¿no? Y luego, ¿cómo ha sido el feeling entre José Pardial y Ramón Laje? Porque claro, se tienen que entender entre ellos. El vocalista oficialmente de Avalanche es José Pardial. Entiendo que él también, no sé, hay que contar con él en el sentido de que, claro, tiene que compartir ese micrófono, ¿no?, con otro. En principio es componente, aunque ahora mismo esté siendo componente en esta gira. ¿El entendimiento entre ellos ha sido perfecto? ¿Ha habido algún tipo de, no sé, de problema, por lo menos a la hora de entenderse, ¿no?, en cómo repartirse cada uno de los temas? Precisamente lo más importante para mí era que José, realmente quien está invitando al escenario es José, es el que está cediendo la mitad del show a Ramón, ¿no? Entonces, todo esto surge, se lo dije yo en su momento, única y exclusivamente desde esa generosidad de José, ¿no?, por compartir el escenario. Fue el primero en transmitirnos que le encantaba la idea. Y de alguna manera, aunque yo, lógicamente, la relación que pueda tener Ramón conmigo es fundamental ahí para que haya ese feeling, pero sin esa mano tendida de José no hubiera sido posible. La verdad que ha sido muy generoso, es un pedazo de artista y de persona también, porque entendió perfectamente lo que significaría eso para los fans, para la banda, para mí también, y está compartiendo con toda la generosidad y el buen feeling, que la verdad que se lleva genial, y parte todo de esa generosidad de José. La verdad que hay que agradecérselo, y es digno también, que creo que es digno mencionarlo, ¿no? Lo que pasa es que ahora viene un dilema, y no es el dilema de los dioses, es el dilema que vais a tener cuando acabe esta gira, digamos, ¿no?, que espero que os siga llevando por muchas ciudades. Sé que todavía os falta Madrid también, aparte de Bilbao, este fin de semana. El dilema va a ser, ¿qué va a pasar cuando esta gira acabe? Si Ramón Laje podría entrar en futuros discos incluso, ¿no?, y hacer una especie de algo parecido, pues como Helloween, ¿no?, con Andy Deris y con Michael Kiske, porque se podría dar el caso. Claro, yo estoy un poco, tú haces, pero yo imagino. Es que para hacer las cosas primero hay que imaginarlas. Y claro, es fácil imaginar esto que yo estoy imaginando, que no sé si tú lo barajas o no. Bueno, a ver, vamos pasito a pasito. No es descabellado, aunque tampoco es lo que se ha hablado, ¿vale? Hemos hablado de incorporarse a esta gira, ha dicho que sí, la estamos haciendo muy bien, todo va fluyendo muy bien. El paso natural sería, pues bueno, también sabéis que Ramón ahora está en Adventus, uh-huh, con su compañero Manuel, sí, a su banda también y tal, y esperamos que le vaya muy bien. Y el paso natural, si después de todo lo que se ha hablado, sería, pues bueno, presidente disco, ya volviese a ser José el cantante y hacer ya la gira sin Ramón. ¿Qué pasa? Que Ramón siempre va a formar parte de Avalanche, aunque no quiera, pues todo el legado que tiene, y no descartamos que se pueda hacer algo, pero ahora mismo el planteamiento que hay no va más allá de hacer la gira, disfrutarla y ver qué pasa, ¿no? Bueno, como cada uno de los componentes, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no?, que cada uno tiene un poco su época favorita. Lo importante es que Avalanche como pilar ha seguido para adelante, y como te dije en la última entrevista que hablé contigo, orgulloso te puedes sentir, porque al margen de Avalanche y tus otras bandas, ¿no?, como por ejemplo Alquimia, luego es que hay una especie de saga, ¿no? Has mencionado Adventus, podíamos mencionar incluso a Del Alma, donde estuvo Ramón Laje, no sé, hay una especie de saga Avalanche, digamos, ¿no? Por supuesto, Warcraft. Hay un pupurrí interesante, ¿no? Sí, dentro de todo eso que comentas, pues iremos viendo. Yo te digo, lo que se tenga, se pueda hacer, o lo que nos apetezca hacer, se hará. La gira ahora mismo, por lo pronto, creo que se va a extender algunas meses más dentro del año que viene, del 2016, eso tengo entendido. Pues que ir a Latinoamérica también. Y iremos viendo cómo se fragua todo lo que venga después. Ahora mismo no tenemos más planes concretados que los que te digo, de acabar la gira, disfrutarla y ver cómo evoluciona, ¿no? ¿Y dejar plasmado algún recuerdo de esta gira? Pues porque entiendo que es un momento muy especial para el grupo, como digo, pues DVD habéis hecho ya trabajo en directo, pero hombre, igual algo de este momento tan especial podría quedar ahí registrado para la posteridad, al margen del recopilatorio. No hay nada planeado en ese sentido. Si es verdad que en su día hicimos un DVD muy, muy chulo, ¿no?, hacia el Luz, pero y con invitados y tal, fue muchísimo trabajo, fue la verdad que nos dejamos ahí la piel y ahora mismo no hay nada planeado, la verdad que también creemos que es una oportunidad para los fans de disfrutar de Ramón en directo con la formación, creo que es algo para el fan muy bonito y creemos que cada noche sea única y repetible, entonces de momento no hemos hablado de hacer ninguna grabación y realmente no creo que se haga, ¿eh? Uh-huh. ¿Tú sigues componiendo mientras que se está haciendo esta gira o hay canciones nuevas? Porque aunque no haya nada planeado, pero entiendo que tu mente sigue funcionando. Bueno, siempre que tengo alguna idea y alguna inspiración, pues intento grabarla o trabajarla un poquillo, pero todavía no me he sentado a componer porque, bueno, espero un poco que se llene ese gota a gota de inspiración que se me acabe rebosando por todos lados y es cuando entonces me siento a hacer un trabajo de composición. Entonces, en plena gira no me dedico a componer como tal, pero sí que voy, siempre estoy atento a la inspiración, que cuando me sale algo, pues sí que lo registro, pero no me siento a componer como tal, ¿no? Bueno, pues poco más que añadir, Alberto, que para mí es un placer charlar contigo, que te agradezco enormemente el ratito que nos has dedicado, esta media hora que te hemos quitado de tu tiempo en el día de hoy. Te agradezco las canciones que nos has dejado, los momentos que yo he podido vivir con el grupo en directo, grandes recuerdos que tengo pues de cuando uno era bastante, bastante más joven y veíamos a aquellos llenos en Bilbo Rock y los disfrutábamos y nos han quedado marcados para toda la vida y para mí es una auténtica alegría. Pues que 30 años después estemos charlando contigo, celebrando este 30 aniversario y esperemos que sea, yo qué sé, que por lo menos sea solamente la mitad de vuestra carrera, que por lo menos queden otros 30, ¿no? Que con esto de que aumenta la esperanza de vida y que aquí nadie se retira tampoco, ya ves cómo los grandes del rock siguen estando ahí, pues ojalá que quede mucho trayecto también para Avalanche. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, aparte de recomendar, y yo lo recomiendo, el concierto de este próximo sábado en The Sorchis Escucha Factoría en Bilbao, junto a Argion, que también hay que mencionarlos, banda muy influenciada por vosotros mismos también, por cierto. Pues bueno, pues si quieres añadir algo, lo puedes añadir para terminar, lo que quieras. Pues nada, agradecerte la llamada, invitar a todo el mundo a acudir este sábado al show ahí en Bilbao. Va a ser único y repetible porque os digo que, en mi opinión, contar con Ramón en directo, pues creo que para los fans va a ser un bonito recuerdo para tener ahí. Y pues nada, pues que nos vemos el sábado y que muchas gracias por todo el apoyo de estos 60 años. De verdad que un auténtico placer y será por mucho tiempo más, siempre que tú así lo desees. Si te dijera un tema del disco que eligieras, ¿sería mucho pedirte de los 20 temas que hay en el disco? Bueno, pues mira, antes nombraste Juego Cruel, que es el primero, y creo que está guay para pincharlo. Pues me parece una excelente idea, fantástico tema con fantásticos arreglos, además ya de entrada, y entiendo que mejorado con respecto a lo que fue el original objetivamente, pero por supuesto el original siempre guardará esa magia, como hemos comentado. Gracias, Alberto, y nos vemos este sábado, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta otra. lo sabes muy bien. Escucha otra vez, si el culpable me perdió. Vocalista José Bardial, ¿eh? Y qué pedazo de músicos los que tiene Avalanche ahora mismo, incluido Bjorn, al cual conocemos bien también. Su día lo conocimos con Quawar, un instrumentista realmente espectacular. Bueno, fantástica banda actualmente y fantástico el presente de Avalanche, que este sábado se pasan por Bilbao, concierto que por supuesto te recomendamos. Y como hemos dicho, estarán actuando con ellos Argion, banda que nos llega también desde tierras asturianas, muy influenciados por los propios Avalanche. Ya les entrevistamos aquí con el anterior trabajo discográfico, además les vimos en directo con Del Alma, y son también noticia, aparte de porque vendrán acompañando a Avalanche este próximo 8 de noviembre, el 20 de diciembre estarán en Madrid también junto a ellos, pues viene también presentando este Junto a mí, que es una balada, un nuevo tema que rinde homenaje al vínculo inquebrantable entre un caballero y su caballo, es decir, intentan simbolizar lo que es la lealtad y la compañía de las mascotas. Cuentan ahora con Richard de la UZ como vocalista, quien haya pasado por bandas como Eden o Excalibur, un músico ya con trayecto en el suelo asturiano, y directamente lo que vamos a hacer es compartir contigo el tema, escucharlo y recordarte que a esta banda la podrás ver abriendo para Avalanche este próximo sábado 8 de noviembre en Bilbao. Argion. burla el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Pues ya sabéis, lo que toca, que demos la bienvenida, y de hecho con esta sintonía le damos la bienvenida siempre a Fran Becerril. Buenas, bienvenido a otra nueva edición, bueno, a otra nueva sesión de Café con Fran, que es tu sesión al final, es tu sección del programa. Bien hallado, Antonio, bien hallado, no, hombre, es un poco colaborar un poco contigo para que se haga más o menos la cosa, hombre. Casi no, para hacer que el programa sea bueno, dilo, para aportar calidad al resultado bueno, final. Por eso no estaría yo. Vamos, me echas un capote aquí de la leche, que vamos, desde que estás todo aquí. Le doy otra, pues yo qué sé, alguna alegría, algún, yo qué sé. Mira, ¿no? yo solo sé que desde que estás tú aquí nos escucha más gente. Bueno, porque yo a los amigos les amenazo, o me escuchas o voy para allá, si no les doy un cachabazo, ¿sabes? Además no sé qué es lo que pasa, que antes solamente le daba me gusta en el Facebook, solamente le daban a me gusta a tíos, pero desde que estás tú hay un montón de chicas que... Pues mira, que siguen el programa, cuéntame el secreto. Mucho mejor, oye, pues no lo sé. O sea, le tendré guardado el secreto, Antonio, y no lo sé yo. Pues bienvenido, como digo, hemos estado entrevistando a Alberto Rionda, pues que tenemos este sábado en Bilbao, y ante el cual pues me quito el sombrero en estos últimos tiempos que hemos vivido, la verdad, tanto a nivel musical como personal. Me caiga el palo que me caiga por parte de alguno, o la alabanza que me caiga por parte de otros, me da igual. He de decir que Alberto Rionda los últimos años me ha sorprendido para muy bien. A mí, por lo menos a nivel personal, me ha demostrado que tiene bastante más centrada la cabeza, a pesar de lo que algunos se piense, que otros. Igual que porque, no sé, yo por lo menos pienso, y además ha demostrado valentía en muchos aspectos, y luego musicalmente ha seguido tirando del carro de su banda. Y un tío bastante culto, ¿eh? Y eso pero... sí. Sí, sí, culto, educado y además muy muy trabajador y muy serio, ¿eh? A la hora de currar, que igual el ser tan serio es lo que ha hecho que algunos... A veces, no sé, el querer llevar las cosas igual tan perfectas, igual ha hecho que algunos alguna vez le den palo también, ¿eh? Porque claro... Sí, posiblemente. En este mundo... Bueno, hombre, al final yo también le he visto, él también lo ha dicho, Antonio, que la primera época, el Alberto Rionda de ahora no tiene nada que ver con la primera época. Esos egos más altos, más... Pero curiosamente le han caído los palos cuando tiene menos egos, curioso. Le han caído los palos cuando ha querido decir y saber lo que de verdad ocurre en muchos ámbitos. Luego yo no digo que las opiniones tengan que ser exactamente las mías, ni mucho menos. Cada uno tiene su opinión en muchos aspectos. Yo le he criticado además a nivel musical como seguidor de Avalanche muchas veces. Y con el paso del tiempo también aprendes que dentro de la crítica que uno pueda hacer también hay que saber respetar que al final el que lleva las riendas de la banda, que no es nada fácil, es él. Quiero decir que al final... Está hablando, es como si a mí me viene él a opinar de lo que hago en el programa. Se puede opinar, pero al final las decisiones las toma uno, que es el que lleva lleva el timón, ¿no? Pues tengo que decir que yo le he seguido mucho en tiempos de pandemia, sobre todo con un programa que hacía que se llamaba Opinatubers, que estaba muy bien, la verdad, que hablaba con doctores. La verdad que estaba muy bien. Aparte de eso, pues también habló con músicos, de todo tipo, por cierto, todo tipo. Ahí fue cuando... los que pensaban de otro... Sí, señor, porque desde luego respeto ha mostrado, yo entiendo que muchísimo. Yo he visto entrevistas a Serpa, Mariano Muniesa, etcétera. O sea, ha hecho entrevistas con una educación y con una cosa que ya les gustaría mucho. Me encantó el día que entrevistó a Josep Pamies, que fue cuando dije, ojo, Bien, exactamente. Aluciné, porque al final hay gente a la que hay que escuchar, luego tú eres libre de hacer lo que te dé la gana, de decidir si quieres hacer algo, si quieres no hacer algo. Si lo que te está contando sirve, si lo que te está contando no sirve, pero son gente que está, alguien como Josep Pamies, para mí, está difundiendo muchísima sabiduría. Luego, ya digo, no significa que vaya a ir con él al infierno, o ni al cielo, ni a todas partes a las que vaya, pero sí que es verdad que en ciertos aspectos, una persona con la que nunca he estado cara a cara, pero ciertos consejos suyos a mí me han funcionado, no digo más. Sí. Y vamos, y lo tengo total. No, lo natural creo que nunca es malo, pienso yo, vamos. Eso es, pero bueno, así que lo he dicho. Pero bueno, vamos a seguir nosotros adelante con el programa y vamos a ir con Beast in Black, que tiene un nuevo single. Aparte, es doble noticia, porque una es que tienen este nuevo single en el cual hacen una colaboración videojuegos, con Diablo y con Berserk en este tema que lleva por título Enter the Belit. El tema pues une el universo oscuro del videojuego Diablo con el manga Berserk, muy típico del heavy metal, del power metal, de este friquismo, ¿no?, que hay en este mundo. Y aparte... ¿Estos son unos que se parecen a Manowar? Igual te refieres por la imagen, porque llevan mucho cuero y tal, sí. Sí, no. y que salen ahí con hachas, que luego cambian. Bueno, ¿qué aparecen ahora en la última estética? Muy encapuchados, no sé si con hachas, yo no recuerdo haberle visto con hachas, igual sí. No sé, igual les digo de otro. A ver, si llevan una estética muy impactante, digamos, puede parecer muy heavy, pero luego no te creas que son tan heavies, porque tienen un montón de melodías, y hay canciones como esta que vamos a poner, que a algunos nos chirría, por lo menos a mí. Lo que pasa que la pongo porque me parece que es una banda importante a día de hoy a nivel internacional, que tiene un directo que a la gente le gusta mucho y lo disfrutan muchísimo, pero tengo que decir que como gusto personal, también puedo decirlo, un tema como el que vamos a poner a mí me parece muy artificial, muy de discoteca, ¿sabes? Y a mí eso todavía me cuesta mucho. Ya. Pero en fin, y aparte del tema también y del single, que por el cual son noticias, hay que decir que se van a embarcar en una gira que para los amantes del power metal pues es bestial, porque son Beast in Black, Sonata Ártica y Frozen Crown. Que de aquí a un año. Sí, que la podremos ver de aquí a un año, porque se ha anunciado fecha en el 11 de noviembre en Rasmatas 1 en Barcelona, el 12 de noviembre no se ha confirmado sala, imagino que igual será en Madrid, ni sala ni ciudad, que yo veo por aquí, y el 13 de noviembre estarán en Bilbao en la Sala Santana 27, 13 de noviembre del año que viene, de 2026. Es que fíjate, yo pensaba que Sonata Ártica había parado, o como no les veía, igual pensaba cosas mías. Antonio, tú que estás aquí más al loro, igual no han dejado de parar. Mira, Fran, imposible estar al loro de todo lo que hay, yo soy el primero. Yo a Sonata Ártica a principios del 2000, bueno, principios casi te iba a decir ya medios. De primero del 2000 le seguí bastante, sobre todo tenía unas baladas muy bonitas. Bueno, yo te digo que soy el primero que me pierdo. Por eso te digo, es que no penséis que es que digo, joder, es que algo sigo de la música y por eso te decía. A ver, yo me pierdo con todo lo que hay y a Sonata Ártica les he seguido, nunca ha sido, no fue mi banda favorita ni en el momento de eclosión del power metal. Me parecía que no tenían la fuerza de otros grupos, siempre me lo ha parecido. Y a mí me gusta el heavy metal, entonces claro, me gusta el power, pero ese power que tiene un regusto más potente, no sé cómo decirlo así. Tampoco me la voy a dar de duro, pero aunque Sonata Ártica se me queda un poquitín blando, por lo menos a mí, incluso en los primeros discos. Sí. Que alguna vez recuerdo que estaba yo en la universidad y algún amigo me pasó algún disco y me llegaste a decepcionar porque, joder, como todo el mundo hablaba tan bien de ellos, me esperaba algo mejor. Estaba yo entonces escuchando mucho Stratovarius también y cosas así. Era tiempo, sí, claro. Que son muy melódicos, pero no sé si tienen ese regusto más clásico, tal vez. Y Sonata Ártica me parecía ya una banda, por decirlo de alguna manera, más light, más descafeinada. Y es que luego encima evolucionaron el sonido y se pasaron a otros terrenos experimentales donde ya creo que se perdieron bastante, y en la última época parece que han vuelto un poco a recuperar el brillo del principio. Viento, mucho violín, mucha historia, ¿verdad? Eso es, sí, no es mucho violín y mucho, ojo, y hasta sonidos muy experimentales. A veces me parecía más Depeche Mode que otra cosa, fíjate lo que te digo. Sí. Pero bueno, ya digo que cosas mías también, y por supuesto para gustos los colores. Pero aunque no sea algo que me apasione, digamos, y que pueda criticar, no dejamos de poner un tema como este Enter the Belit, pues porque es de actualidad y porque Beast in Black es una banda que entiendo que interesa, y yo no le voy a quitar, desde luego, el mérito que tiene. Y además, podremos estar, si nos es posible, en esa próxima gira de acá a un año, y de momento pues disfrutamos del tema. Ya digo, preparaos para bailar y salir a la pista de baile. Venga. Venga, yo bailo acá, desde acá. Mormon trophies adorn my... evidentemente alguno dirá que si estamos hablando de un tema que homenajea videojuegos y todas estas cosas, tiene que sonar futurista, pero ya sabéis que Beast in Black realmente va de este palo, que yo he visto conciertos de la banda donde el grupo pues bueno lleva ese ritmo que prácticamente te invita a salir a una pista de baile y va en marcha. Vamos. Decir que esto es power también. Sí. A ver, tiene un solo de guitarra y las melodías, pues es un power. Sí, está bueno, muy bien. Bueno. A ver, esta canción se puede hacer de otra manera. Estas mismas melodías tú las coges, le quitas ese sonido artificial, le metes una guitarra más heavy y tienes un tema de heavy metal que te cagas. Ah, es un poco el trato, es más bien el trato que se le da a las canciones. Y claro, esto que hemos pinchado hace algunos años. Yo no sé si entraría en un programa de heavy metal incluso, aunque hay que decir que ya entraban Rammstein, ¿te acuerdas con el Lujast? Sí. El Lujast lo mismo lo escuchabas en un programa. Sí, claro, creo. Pero es ahí, hubo una época que era, ¿cómo lo llamaban? Música máquina de esta que llamaban. Sí, que era metal industrial. Sí. Eso es, con industrial, eso es, exactamente. Sí, pero nada que ver con lo que hacían gente como Fear Factory o Ministry, por ejemplo. Lo que acabo de vivir ahora, exactamente. Aquel tema en concreto, creo que es el único caso de un tema de una banda de metal que en lugar de escucharlo primero en la radio o porque un colega te lo pasa, lo escuché porque en aquellos tiempos de adolescencia, dando un paseo por Baracaldo, que metes el hocico en una discoteca, porque poco más que eso hice yo, tengo que decirlo, pero justo estaba sonando este tema y yo decía, joder, claro, y había algo que me impactó, o sea, fíjate, o sea, digo, coño, ¿esto qué está sonando? Me río porque somos muy diferentes, Antonio. A mí me gusta muchísimo la música disco de los 80, muchísimo. Claro, pero curiosamente, os voy a contar a ti y a todos y todas que nos escuchen una anécdota. Estando en la discoteca, la famosa canción de Kiss de digo, joder, esta música bailable y tal, ochentera, ¿qué grupo será? ¿Qué grupo será? Y así descubrí a Kiss. Sí, claro, pero no puedes compararme las discotecas de los 80 con las de finales de los 90 o 90 y tantos. Para nada, no sé, me quedo con las de 80, 70. Claro, pero es que en la época que te estoy hablando todavía estaba coleando por ahí la ruta del bacalao y todo esto. Sí. Que estaba en Valencia, en la zona de Valencia sobre todo, pero aquí también en aquel momento, vamos, lo que se escuchaba, pasaba cada uno por ahí con el coche, que era lo que estaba escuchando. Sí, eso la verdad que no me gustaba mucho, ni el metal industrial tampoco así me ha apasionado nunca. Pues de repente en un pub de estos, no es que fuera una discoteca como tal, pero en un pub de estos de por aquí, pues me escuché el Lujast. Y luego de repente, llego entre semana, me pongo el disco Cross del fallecido Mariano García, que lo solía escuchar por las noches, y me escucho el Lujast otra vez. Digo, coño, si esto es lo que sonó el otro día en la discoteca esta, me cago en la puta. ¿Cómo es posible que esté sonando en dos sitios tan diferentes? Pues Beast in Black puede ser un poco el caso. Pero que bueno, que los ritmos estos así bailables, este rollo, esto lo llevan siempre. O sea, van un poco a ese palo y bueno, pues tiene su público, sus seguidores. De hecho, tienen bastante buena respuesta de público y lo hemos visto en algún festival. O sea que bueno. Sí. Mira, yo en aquella época con lo que me quedaba, hemos pinchado a Beast in Black, pero estuvimos hablando también de Sonata Ártica y Sonata Ártica estaban en ese resurgir del heavy metal, venían muchas bandas de power metal y ahí había una banda que yo nunca consideré de power metal, aunque algunos nos metían en el power metal, que eran Hammerfall. Pues yo creo que no, pero bueno. Yo creo que tampoco, pero mucha gente lo metía en el power y a mí me parecían una banda de heavy metal a medio camino entre Saxon y Judas Priest. Sí. Bueno, o Primal Fit o alguna historia de estas, sí. Sí, Primal Fit eran sobre todo muy Judas. En este caso yo creo que estos tenían algo más de Saxon, ¿no? Con esa voz más limpia, más melódica de Joaquín Gans. Y a mí los primeros discos, desde luego, bien es verdad que me pilló en una edad todavía tierna. Te encanta de repente descubrir música por ti mismo, ya no me lo ha pasado ni mi hermano mayor, ni alguien que tenía por ahí un disco. No, esto de repente he escuchado en un programa a una banda que me ha encantado y es una nueva banda de heavy metal en un momento en que se demandaba este estilo de música porque estaba un poco de capa caída y parece que volvía a tener un cierto éxito comercial, aunque ojo, recuerdo que Hammerfall yo no estuve, pero recuerdo que vinieron por gira estatal, no sé si pasaron por Vergara o no en aquel momento, pero con el Legacy of Kings, y recuerdo que fue pinchazo por lo menos en Madrid, por lo que comentaron, no hubo mucha gente, aunque luego ya la cosa mejoraría bastante. Y en aquellos años, pues a mí aquellos primeros discos, tanto el Glory to the Brave como el Legacy of Kings, que para mí es mi favorito de ellos, el Renegade o el Crimson Thunder, me parecen fantásticos trabajos discográficos de heavy metal, que tuvieron su culmen con el directo que llegó después de Crimson Thunder, como fue One Crimson Night. Y luego sí que he de reconocer, siempre fue un grupo muy criticado por una por un sector, yo nunca entendí muy bien por qué. Sí que tengo que reconocer que a partir de ahí, aunque hay algunos buenos temas, algunas buenas cosas, me parece que la banda pierde interés porque se llega a repetir un tanto, ¿no? Eso sí que tengo que decirlo. Ya, bueno, ahí, yo es una banda que solo he escuchado temas sueltos, te puedo decir que... Pero bueno, me ha parecido un heavy metal muy aceptable. Pues... Ya power metal, como... Pero bueno, eso ya cada uno... Sí, sí, para mí una banda puramente de heavy metal. Pues vamos a recordar que en enero tienen gira. En enero tienen gira que les traerá por aquí. 17 de enero en Rasmatas 1 Barcelona. 18 de enero Murcia Mamba. El 20 de enero en Sevilla Custom. 23 de enero en Madrid La Riviera. Y el 24 de enero en Villava en la sala Totem. El directo siempre fue su fuerte. Yo hasta creo que cuando alguien tiene dudas, por ejemplo yo la última vez que les vi en el Z Live, la respuesta de público que obtuvieron, a mí que nadie me diga tonterías, a la gente le gusta Hammerfall. Y en los directos levantan al personal. Sí, sí, dime, Juan. Sí. No, que sí. Estoy de acuerdo contigo, que es un grupo que atrae gente, vamos. Que atrae gente, supuesto. Y que a la gente en directo le gusta. Pues bien, hemos recordado esa gira y vamos a escuchar un tema del último disco, si te parece, este Hail to the King. Ya sé que parece, es muy rollo Manowar así según lo escuchas, pero bueno, la banda entiendo que lleva otra línea, aunque sí que es verdad que son muy defensores a ultranza del heavy metal. ¿Y qué queréis que os diga? A mí es una banda que siempre me ha gustado, aunque por supuesto, como clave, me quedo con la primera época del grupo, donde creo que dejaron muy buenos trabajos discográficos. Este concretamente es de Avenged the Fallen, el último disco, y también hay temas tan válidos como este Hail to the King, Hammerfall. Lost in this Pues sí, una banda que sobre todo es muy de directo, tiene un directo realmente espectacular, pero ya insisto, creo que estos últimos discos, o bueno, últimos, desde un tiempo a esta parte, la verdad que no creo que los discos hayan llegado al brillo de los primeros cuatro trabajos discográficos que he mencionado, lo tengo que decir porque también así lo pienso, pero eso no significa que no me considere seguidor y sobre todo apasionado de aquella primera época de los suecos Hammerfall. Uh-huh. Así que, sí, sí. Y es que lo digo esto porque siento cierta pena en este... Tanto. No, siento cierta pena, es que este lunes quería haber ido a ver a Induction y All for Metal, pero es que las cosas que tuvieron que salir mal salieron mal y al final no pude ir. Y entonces, claro, y me hubiera gustado porque estamos hablando precisamente de unas bandas, eran All for Metal y luego entraron Induction al final, bandas de heavy metal muy clásico, muy exagerado en el caso incluso de All for Metal, porque estamos hablando de una banda que casi parece una parodia, ¿no? De los exagerados que son, de tanto músculo, no, tantas... Mira, dentro de lo de cómo visten y cómo van, me parece un grupo muy bueno. Es que es un grupo muy bueno. Piensas que podría ser un grupo cachondo, que tal, que cual, pero luego es un... Yo creo que hacen un buen espectáculo. Hacen un espectáculo que te cagas y suenan espectaculares. Y me hubiera gustado estar en la group. Les quedaría pequeñito el escenario. Sí, me imagino, pero seguro que lo aprovecharon. Yo he visto por ahí imágenes esas voces que tienen, a mí me encanta. Fíjate, y no es que sea mi estilo, pero cuando la voz más ronca, la voz más... O sea, es que me gusta. A mí es que me sigue gustando ese estilo de heavy metal. Le he evolucionado en cuanto a escuchar otras... Tenía dos guitarristas antes. No sé si seguirá ahora con... Dos guitarristas femeninas, quiero decir. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sigan así, pero bueno. Yo te quiero decir que es el estilo de música que me sigue gustando, aunque a veces... Pues a primera imagen puede parecer un poquito trasnochado, ¿eh? Pero yo lo sigo disfrutando, ¿eh? ¿Piensas que son unos cachondos, como lo llamaba yo, Manowar de bolsillo también? Quizás sea un rollo más vikingo, diría yo, ¿verdad? Sí, un rollo más de batalla, sí. Sí, más que, sí, sí. Pero bueno, pues me lo perdí, lo siento muchísimo y espero volver a verles en un futuro. Porque no se puede estar en muchos sitios y más cuando te cae un lunes, un jodido lunes que fue jodido de verdad. Así que bueno, así que en fin, bueno, nada grave, ¿eh? O sea, hay otros aspectos por ahí personales que uno siempre tiene un poco de fondo, pero en esta ocasión, pues bueno, simplemente que la energía se me fue consumiendo a medida que iba pasando el día. Y entonces, pues bueno, al final no pude estar. Espero que este fin de semana retome la música en directo, pues con Pólvora o con Avalanche. Seguramente, como dije la semana pasada, acabaremos viendo a Pólvora en la sala Group de Portugalete, aunque hoy hemos entrevistado a Avalanche y me gustaría... Ya te he dicho, Antonio, que tienes que aprender a desdoblarte. Ya, en fin, es una auténtica pena porque me gustaría estar en dos sitios y no sé si habrá otra oportunidad de ver a Avalanche de nuevo con Ramón Laje o no, como creo, quiero pensar que sí. Mira, me voy a mojar, ahora que no está ahí Alberto Rionda. Me voy a mojar, quiero pensar que sí va a ser posible. Pues me voy a decantar por Pólvora, que no les he visto nunca, y será más difícil probablemente verles a ellos de nuevo por aquí, aunque bueno, esperemos que también haya más oportunidades. Y siguiendo con directos, y siguiendo con heavy metal en este caso del más puro, vamos a poner a Hammer King, que serán los que vengan acompañando a Burning Witches en la próxima gira del mes de febrero. El 11 de febrero estarán en Barcelona, el 12 de febrero en Murcia, el 13 de febrero en Madrid, y el 14 de febrero, apuntada la fecha, de 2026, estarán en la Urban Rock Concert tanto Burning Witches como Hammer King, otros defensores del heavy metal más tradicional procedentes de tierras alemanas, que tienen ya unos cuantos discos en apenas una década, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos que han sacado en 10 años, no está nada mal. Y he visto que han remasterizado, aunque el último disco es Make Metal Royal Again, fíjate qué título, Make Metal Royal Again, pues... Me voy a quedar con esta remasterización de Kingdom of the Hammer King. Joder, la verdad que suena todo manowaresco, ¿eh? Y luego también... sí. Es que todo... Hoy tiene todo algo de Manowar, ¿verdad? Puro heavy metal, ya está. Tengo todos los reyes y... Pues eso, martillo, reino, el reino del... Del metal. Eso es. Venga, pues vamos con este, el reino del rey del martillo, o algo por el estilo, Kingdom of the Hammer King, y decir que Hammer King van a estar acompañando a Burning Witches en esa gira, y el 14 de febrero de 2026 estarán en Euskadi en la Urban Rock Concert. Más heavy metal, del más puramente tradicional, pero bueno, hecho en los... Y salen todos los grupos heavy del mundo. Hecho en los nuevos tiempos, al fin y al cabo. Porque este disco es de 2015, ya han pasado 10 años por él. Lo que pasa es que lo han remasterizado en este caso, y suena así este tema de Hammer King. Próximamente lo veremos en directo con Burning Witches. Ahí está el heavy metal más puro, más tradicional, siendo defendido por esta formación. No sé cómo se habrá escuchado al otro lado del teléfono. Muy heavy. Muy heavy y más natural, por ejemplo, que Beast in Black, que es algo que ya digo, sí. yo reclamo. Que es verdad que yo no digo que estos grupos a día de hoy vayan ya a buscar llenar estadios, ni mucho menos, pero creo que está bien que pueda haber de vez en cuando algún rinconcito, algún local pequeño y caluroso, donde podamos los heavies disfrutar de heavy metal, punto. Y hay bandas que lo siguen realizando, como es el caso de Hammer King, que, como bien he comentado, vendrán acompañando a Burning Witches, grupo de chicas que conocerás, ¿no? Me imagino. Sí, de oídas sí. ¿Solo de oídas? Solo de oídas. Pues hay que verlas en directo, porque... Pues hay que, exactamente. Lo tienes pendiente. Y esta sí que creo que te va a gustar. Antonio, que yo tiro un poco más al heavy, más light. Ya, pero que esto te tiene que gustar, Frank, te lo digo yo. Seguro, me gusta todo, de la vertiente del heavy metal, me gusta todo, hombre. Bueno, ya verás cómo te gusta. Mira, Soul Eater es el tema que vamos a pinchar y que pertenece a Inquisition, trabajo discográfico que se ha editado este pasado mes de agosto. También es una banda que viene editando discos de forma bastante continua y girando, porque se han dejado ver por aquí en bastantes ocasiones y no llevan tanto tiempo, ya que su debut es de 2017, pero con este son ya 6 discos y además es una banda que tiene un directo arrollador. Banda íntegramente de chicas, que siempre creo que tiene un color especial cuando es un grupo íntegramente de chicas. Hace una semana estábamos viendo a Wolverine y así lo atestiguamos. A Burning Witches les hemos visto también en la misma grupo y en otras salas y siempre nos han encantado. Y estoy seguro que en la Urban Rock Concert el próximo 14 de febrero, si me es posible estar, lo vamos a disfrutar muchísimo. Fíjate qué cañonazo, cómo suenan estas chicas de afiladas, cómo suena este Soul Eater y cómo suena este trabajo Inquisición en Burning Witches sonando en la mirada negra. ¡Sí! nada, ¿qué vamos a decir? Que viva el heavy metal. Muy cañero. Temazo, muy Judas y me apuras, que guitarras, además, que espectacular. La voz afiladísima también, a mí me parece un auténtico temazo. ¿Qué quieres, sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Me ha encantado. Y bueno, vamos a ir con más cosas. Vamos a cambiar, ya llegando a la parte final del programa, voy a dar un giro. Vamos a ir de... Aunque bueno, puede tener relación con lo que hemos ido haciendo en el programa, porque han sido Avalanche invitados por ese 30 aniversario, y precisamente el 30 aniversario también lo celebran Sober con el CD y DVD XXX aniversario, o sea, 30 aniversario, en vivo, Las Ventas. Concierto que registraron el pasado 11 de enero y que va a ser, creo que todavía no se ha editado, no sé qué día exactamente se editará, pero no debe faltar mucho porque han ido editando diferentes singles. Y este ha sido uno de los últimos, creo, el cuarto ya. Y entiendo que si no se ha editado ya, estará a punto de editarse este lanzamiento en vivo de Sober. Que evidentemente hablamos en este caso de un cambio, ¿no? Ya no es una banda... Es una banda que a los puristas, digamos que en un principio no nos atrapaba. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que Sober es un grupo que ha marcado un camino, ¿eh? Sí, y un estilo. Es sobre todo un estilo. La voz inconfundible y los riffs de guitarra rítmica. Esos estudios Cube también, que han sido claves, ¿no? Con Alberto Seara, en lo que es hacer un sonido, un tipo de producción que luego... hubo una época en la que llegaban un montón de grupos que pasaban por su mano, y hay que decirlo también, todos sonaban igual. Sí, casi sí, pero yo creo que los pioneros eran ellos. Sí, sí, claro, sí, sí, en España sí. Ellos cogían influencias de otros anglosajonas, lo que pasa que al cantar en castellano, pues llegaron a traer el estilo aquí y luego surgieron un montón de bandas. Han surgido un montón de bandas con Sober como referencia, digamos. Pues vamos a escucharles en directo, este Blancanieve. Y con ello encaramos la parte ya final del programa. Cambiando un poquito, venga, dejamos un poco el heavy metal más puro, más tradicional. Llevamos algo más melódico. Iba a decir más moderno, pero 30 años ya también pasan ya, para ya, Sober. Ya no se puede decir moderno, ¿no? Lo moderno tiene muchos años ya. Sí, sí, sí. Cansado de tanto esperar, persiguiendo una idea que nunca llegará. Dispuesto para trepar montañas de sacrificio, para nunca poder llegar a caer al precipicio. Con copo de nieve que junto al sol se detiene. ¡Vámonos, Madrid! Pues la muerte me va ganando cuando me vuelva a ver. Estará sentada a mi lado, cansado de no acertar. ¿Cuál es el botón exacto? Tropiezo para chocar de nuevo tu rechazo. Como un poco de nieve que junto al sol se Sober en directo, celebrando ese 30 aniversario y queda para la posteridad. Ya digo, hemos tenido a Avalanche como invitados, que están celebrando ese 30 aniversario, y otros que lo han celebrado y lo celebran son Sober. Como digo, eso nos hace ya, a mí me hace ya verme un poco mayor, porque había una época en la que descubrías estas bandas y que parece que no fue hace tanto tiempo, y claro, van pasando ya 30 años. Sí, esto pasa muy deprisa, es cierto. Y la Mirada Negra ya tiene 22. Y ya, joder, ¿llegará la Mirada Negra a los 30 años que han llegado Avalanche y Sober? ¿Cómo no? Ya siendo mayor de edad ya está todo hecho. Sí, ya, además ya hay un momento en el que no te mata nada ya. Ya, eso es, ya te acostumbras a todo. Sí, hay una edad crítica que hay que ir pasando. Cuando pasas esa edad crítica ya, vamos, no eres eterno, porque eterno no hay nada, pero puedes tirar lo que sea. Así que espero que la lleguemos a pasar, que no, yo no sé si nosotros la hemos pasado ya o no, yo creo que todavía no, ¿eh? Pero ahí andamos, intentando cumplir etapas, cumplir años de misión, con nuevos colaboradores, como es tu caso, y con nueva música, y intentando aportar un pequeño granito de arena pues para toda esta gente que le gusta la música que a nosotros nos apasiona, que es el rock y el heavy metal, en todas sus diferentes vertientes, ¿eh? Podemos ser muy true metaleros, pero podemos darle a cosas muy modernas, podemos ser muy agresivos, pero también podemos ser muy melódicos. Este programa no atiende a una norma concreta. Y qué bien. La variedad está al gusto. Bueno, alguno dirá que es que no tengo criterio. Pero cuando no hay criterio, pues le das a todo. En fin. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos, y hemos puesto a Sober, y no vamos a desligarnos del todo de Sober, sí de Sober como banda, pero no de su voz. Porque Carlos Escobedo se lanza en solitario con Solitud, con su nuevo trabajo discográfico que ya está editado. Y ya que hemos puesto a Sober, ¿cómo no vamos a poner a su vocalista, que es uno de los artífices de ese sonido particular? Este tío, yo siempre he dicho que le das cualquier verso, cualquier estrofa y lo convierte en melodía. Creo que tiene un mérito realmente tremendo. Y claro, le condena que hay una forma de cantar muy personal. Es posible que le cueste salir de esas coordenadas, pero sigue siendo un tío que intenta hacer cosas nuevas, aunque su voz es su voz, es reconocible, yo creo que haga lo que haga. A mucha gente le gusta por eso mismo, por su voz. Claro, su voz es fantástica, pero claro, también es verdad que lo suyo es no repetirse. Yo no digo que se esté repitiendo, ¿eh? Él creo que está consiguiendo hacer, pues hizo Sabia en su día. En el mismo caso, ya que hemos estado hablando hace poco de ellos, de Tierra Santa. La voz del cantante es muy personal, igual que la de Escobedo. Bueno, a mí la voz de Ángel San Juan, ya te digo que ya te dije la semana pasada que me encanta, y también, la de Jorge Escobedo, ¿eh? Que sin tirar de falsete ni mucho menos, con una naturalidad tremenda, pues transmite muchísimo. Así que vamos a ir directamente con este Inmerso, que ha sido el single además de este disco, y con ello cerramos esta nueva edición de La Mirada Negra, Frank. Un placer, como siempre. Pues contamos contigo el sábado, no sé si estarás por aquí. No, ¿verdad? Creo que tienes... El León. Joder, claro, estás en el Lion Rock Fest. Claro, pues claro, mira, ya. ¿Cómo voy a faltar? Yo llevo 2 años faltando, porque siempre se acercaba el cumpleaños de la mujer y teníamos siempre ahí una comida, una cena, y este año pues a León. Y este año no podía fallar. ¿Cuándo es el cumpleaños, o sea, el cumpleaños de Marian? Es el, pues hoy. ¿Hoy? Felicidades. Joder, Marian. Pero no me fastidies, que te ibas a ir del programa sin felicitarla. Muchas felicidades. Joder, por favor. Soriona. Cierto, Soriona también. Muy bien, muy bien. Joder. Te irá. Antonio, porque lo suele repetir. Soriona, que haya tenido un día fenomenal y que el fin de semana estará contigo. Hombre, claro. Pues entonces que lo celebréis por todo lo grande, por todo lo alto. Pues sí, con buena música y muy bien. Venga, pues perfecto, Fran. Pues si podemos estar por teléfono, si estás en pie el sábado por la mañana, conectamos. No fustigarme mucho. Sí, si no pasa nada, estaremos ahí al pie del cañón. Así nos cuentas qué es lo que viste el viernes. Perfecto. Te voy a hacer trabajar. Bueno, el viernes no veré mucho porque el concierto en sí es el sábado, pero bueno, habrá conciertos por ahí, ¿eh? Gratuitos hay varios. Bueno, perfecto. Pero bueno, Jolly Joker están el viernes. Efectivamente. Si les puedes ver, que no sé si podrás. A ver si llego, porque creo que son a las 8:30, sí. Yo creo que llegue sobre las 7:30, así. Bueno, pues perfecto. Yo creo que me dé tiempo a ver a los Jolly Joker. Pues ya vamos hablando, que lo disfrutes, y estamos aquí el sábado si es posible, y si no, pues no te preocupes, que lo importante es disfrutar del cumpleaños de tu mujer, de Marian, de la música en vivo, y luego, pues bueno, si es posible que nos dediques un ratito, lo compartimos contigo aquí en la radio. Escuchamos Inmerso, este nuevo trabajo de Carlos Escobedo, de título Solitud, con este auténtico temazo. Hasta otra. Venga, hasta luego. No es así. Cuando cae la noche en su regazo, ¿dónde? ausencia. ¿Por qué me obligaste a elegir? Yo decidí vivir con esta pena que me asfixia y me quema cada hora que me falta por vivir. Sigo contando las olas del mar. Es mi penitencia vivir sin poderte amar. Lloran mis ojos, mezcla de agua y sal. Acabó la sed. Quisimos conquistar el mundo entero navegando sin rumbo, pero en un barco de papel. ¿Por qué me condenas a tu ausencia? ¿Por qué me obligaste a elegir? Yo decidí vivir asfixia y me quema cada hora que me falta por vivir. Sigo contando las olas del mar. Es mi penitencia vivir sin poderte amar. Lloran mis ojos, mezcla de agua y sal. Sueñe con volverte a ver y con poder oírte hablar. Sigo contando las olas del mar. Es mi penitencia vivir sin poderte amar.